Noticias. Trabajadores de la empresa municipal de autobuses de Sevilla han denunciado el mal estado en que se encuentran los vehículos después del atropello de 10 personas en el centro de la ciudad. Se trata del tercer accidente en dos semanas protagonizado por autobuses municipales en la capital hispalense. Dos mujeres están heridas de gravedad en esta ocasión, aunque no se teme por sus vidas. Una de ellas presenta una fractura de pelvis y la otra fracturas en extremidades inferiores. Algunos conductores han puesto de manifiesto el peligro de circular por zonas masificadas de peatones. Un compañero que es amigo mío personal me ha comentado, hablando con él por teléfono ahora, que él ya lo avisó hace 3 meses y le dijeron que estaba equivocado, que eso habría pisado. O sea, un profesional que lleva más de 20 años cogiendo autobuses, le dice una persona que lleva años sin cogerlo, que es un sindicalista o un jefe de tráfico que lleva años sin coger un autobús, que está equivocado y en vez de pisar el pedal de freno, pisa el acelerador. Me parece muy fuerte, la verdad, ya. Más de un centenar de personas han sido rescatadas en las últimas horas por salvamento marítimo en aguas del Mediterráneo. Algunas de ellas estaban bloqueadas en la isla de Alborán por las malas condiciones meteorológicas. De otra parte, la cumbre del clima que continúa en Madrid ha dedicado este sábado buena parte de su actividad a las consecuencias sanitarias. La contaminación causa 7 millones de muertes en el mundo al año y entre los europeos reduce la esperanza de vida en 2 años, según los datos que se han puesto de manifiesto. En España, 16.000 personas mueren prematuramente por causa de la polución, según ha expuesto la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo. La contaminación atmosférica, especialmente en las ciudades, donde se concentran varias fuentes de emisiones, sobre todo la difusa, que tiene que ver con el tráfico, digamos que es hora de que intentemos sacar los coches de la ciudad y la devolvamos a las personas. El malagueño Antonio Banderas se ha hecho con el premio al mejor actor de la Academia del Cine Europeo por su interpretación en la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Banderas ya obtuvo en el Festival de Cannes el máximo galardón por este trabajo y el premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, que por primera vez lo hacían con una interpretación en una película de habla no inglesa. En cuanto al tiempo, este domingo vamos a tener cielos despejados, salvo algunas nieblas matinales en la mitad occidental, vientos flojos y temperaturas con pocos cambios. A esta hora tenemos 9 grados en Palma del Río, 7 en Grazalema y 11 en Cártama. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 80.356, 80356, serie 16. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Son las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Boulevard del Jazz. Todo el universo de la música de color lo tienes en un histórico espacio musical de RAI de 2 horas de duración en el que poder disfrutar del jazz, blues, fusión. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Sábados y domingos a las 12 de la noche en RAI. Saludos y bienvenidos a RAI, Radio Andalucía Información. Comienza el País de los Sueños, precisamente con los músicos habituales, los que confeccionan las músicas de élite que vamos compartiendo durante el resto del año, pero orientadas hacia el ámbito navideño. Es lo que vamos a escuchar. Música con arreglos de Navidad, con estos músicos que habitualmente dan un cuerpo muy esbelto, por cierto, a cada una de las ediciones de este País de los Sueños que comienza inmediatamente. El País de los Sueños. La mejor selección de estilos musicales. Smooth jazz, funk, soul, rhythm and blues. Las nuevas tendencias. Disfruta de la música más elegante que puedas escuchar. El País de los Sueños. Los sábados a las 11 de la noche con Juan Antonio Jurado. En RAI. Los Four Play aparecieron en el verano de 1991. Un supergrupo de Los Ángeles, compuesto por Herbie Mason, maestro en la batería. Lir de Nur como primer guitarra, sustituido años después por Larry Calton, Bob James al piano y Nathan East finalmente al bajo. Juntos Four Play en God Rest Ye Merry Gentlemen. Yolanda Adams fue profesora en la escuela de Houston. En el estado de Texas, antes de dedicarse a la música, trabajando también ocasionalmente como modelo. Su madre estudió música, lo que propició que Yolanda creciese escuchando gospel, el de artistas como James Cleveland o Edwin Hacking, seduciendo también con música de Navidad, de Christmas Song, Yolanda Adams. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child will want to smile to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Christmas to you. And every mother's child will want to spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Versión de My Favorite Thing con Nelson Riegel, un saxofonista de Denver, Colorado, que estudió en el Conservatorio Nueva Inglaterra de Boston. Nelson Riegel también ha dedicado parte de su discografía a interpretar clásicos navideños como este. Brian Culberson, pianista de Chicago, con A Soulful Christmas. En ese disco, esto es Jingle Bells. Debutó en 1975, psicólogo y un gran músico desde entonces, incluso desde mucho antes. Su nombre es Al Jarreau y esto, Christmas Morning. Up in the morning, new day is dawning, chill is in the air, and I can still remember waiting through the year, till the gifts are all open we're nearly there. 'Cause it's December. Cooking, the kids are looking for some candy canes, and I can still remember playing every game as the family comes together caroling again. 'Cause it's children on a sleigh. De los sueños. A capella Manhattan Transfer y una de las grandes y conocidas canciones navideñas, White Christmas, Navidades Blancas. Do where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Femenino de Pointer Sisters, incluido en la tradición de la tabla Motown de Detroit, compuesto por Ruth, Anita, Bonnie y un punter desde Oakland, en California. Christmas in New York, Navidades en Nueva York. Strolling down Fifth Avenue, got some window shopping left to do. Rockefeller and Broadway, what a place to spend a Christmas. Because Llegó a las listas internacionales incluso con José Feliciano hace años. Slimane, un joven guitarrista, percusionista, pianista y arreglista de Pensilvania, recoge esa canción, Feliz Navidad, en su All I Want for Christmas, todo lo que quiero para las Navidades. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Yeah, I wanna from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Yeah, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart, from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. Estamos ante la voz y los magníficos músicos de acompañamiento que arroparon a una de las mejores voces de América. En Radio Andalucía, Patty Austin con Have Yourself a Merry Little Christmas. Your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. yourself a merry little Christmas. Keep the Yuletide gay. From now on, our troubles will be far away. Here we are as in olden days, lovely golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. The fates allow, hang a shining star above the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. If the fates allow, hang a shining star above the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. Con Marcus Johnson, un pianista dedicado a mezclar el rap con el soul, el rhythm and blues y el smooth jazz, que creció rodeado de multitud de estilos e influencias musicales. Su madre era pianista. También ha sucumbido ante el poder de la música navideña adaptada al smooth, con temas como Silent Night. Silent Night. Marcus Johnson. Holy Night. Mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heaven. Se trata de Jeff Golub y su música. Es un guitarrista muy versátil y muy conocido por cuatro discos que ha editado como músico de acompañamiento de Rod Stewart, dos de Bill Evans, nueve de Billy Squire y tres de Rick Brown. Here comes Santa Claus. Kurt Elling, un pianista, intérprete y compositor de origen holandés, pero nacido en Chicago, Illinois. From Coney Island to the Sunset Strip, somebody's gonna make a happy trip tonight, while the moon is bright. He's gonna have a bag of crazy toys to give the goners of the girls and boys. So dig, Santa comes on big. He'll come a-calling when the snow's the most, when all you cats are sleeping warm as toast. And you gonna flip when old Saint Nick plays a lick on a peppermint stick. He'll come a-flying from a higher place, fill the stockings by the fireplace. So you have a yule that's cool. A peppermint stick, he'll drop down from a swinging place to fill the stockings by the fireplace. So you have a you that's cool. Say, you know what, Eddie? What's that, old buddy? You know, I wonder if Santa's copped that sky piece for me this year. You know, that one I pulled his coat about. Well, you know, Santa's no goof now. He's a cat, a real swinger. Oh, I dig that all the way, man. Why, many's the Xmas I've been out goofing with the cats till way past night noon. I stumble home to find hoof prints on the roof and a stocking full of stuff. That's right. If you've been cool, Santa won't do you wrong. Well, he even left me a note one time. A note? What'd you say, partner? That's right. Well, you know, it was touched up in Magic Xmas ink, so I had to taste some rum cake before it came clear to me. But there it was in all its Yuletide glory, glowing by the firelight. It was beautiful. It said, have you, that's cool. Cool you, huh? The finest kind. That's right. Desde Nanaimo, en Canadá, Diana Krall con Jingle Bells. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. a one-horse open sleigh. Jingle, jingle, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse, in a one-horse open sleigh. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. Malik Antoine es un guitarrista, teclista, productor y compositor de origen francés que bajo la producción de los Steps Ahead con Mike Mainieri al frente lanzó su primer álbum remezclado en Nueva York en el año 1994. Desde entonces han sido varios los discos, espléndidos en todos los casos. Incluso Malik Antoine también sucumbió en su momento ante la música de Navidad que ya estamos escuchando. Malik Antoine con What Child Is This? ¿Qué niño es este? RAI. Radio Andalucía Información.